La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. La Radio del Sur, sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Y como siempre los vamos a acompañar, entramos un poquito tarde hoy, pero estábamos escuchando importante información del vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela desde el estado Táchira. Como les decía, hoy los vamos a acompañar, como siempre en este recorrido, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia en El Salvador. Vamos a estar justamente revisando el tema de las pandillas terroristas en ese país. Luego nos vamos hasta Colombia. Marcha Patriótica está apoyando a Venezuela ante los ataques paramilitares. Y además después nos vamos hasta Venezuela porque este viernes estrena en las salas de cine de ese país Carga Sellada, una producción que es boliviana y venezolana, una coproducción. 2:37 minutos, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. También nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Y ponemos a su disposición nuestra página web también para ustedes, www.laradiodelsur.com.be. Y con esta información nos estamos listos ya para ir a la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos directamente hasta El Salvador y le damos ya la bienvenida a Raúl Larrul, quien es periodista del FMLN. Bienvenido, Raúl. Buenas tardes. Un saludo a todas y todos los oyentes de Radio del Sur. Un saludo desde El Salvador, de San Salvador. Un placer para nosotros tenerte acá, Raúl. Y pues veíamos con preocupación la situación en El Salvador y todo lo que ha ocurrido alrededor pues de estas pandillas terroristas que atacan a la población salvadoreña y que además es también el presidente Salvador Sánchez Serén ha denunciado fuertemente, pero veíamos que la justicia está calificándolas de terroristas. ¿Se está haciendo algo ya en relación a este tema desde el punto de vista legal? Bueno, en la Sala de lo Constitucional acaba de declarar a los grupos criminales de una de las formas que tiene el crimen organizado, que en este caso son las llamadas maras o pandillas, como organizaciones terroristas, básicamente por el hecho de que están afectando la vida y las propiedades de los ciudadanos, pero aparte de eso también están atacando las instituciones del Estado, atacando a las fuerzas de seguridad, de tal manera que a partir de eso lo que buscan es generar precisamente el terror, el miedo a través del crimen. ¿Para qué? Para poder dominar la situación. Pero el problema con la declaración de terrorismo con respecto a estas organizaciones, que a mi entender es correcta la definición, puede darse también a interpretaciones tal vez no de todo precisas. Por ejemplo, uno de los objetivos que tiene la ultraderecha en América Latina y particularmente en el caso de la experiencia salvadoreña es la desestabilización. La desestabilización significa impedir a los gobiernos progresistas o revolucionarios gobernar, llevar adelante sus programas, sus compromisos con el pueblo. En el caso de El Salvador, eso tiene como manifestación la utilización del crimen, el homicidio masivo, el incremento masivo de los homicidios en apariencia sin tener necesariamente una relación directa. Aunque en realidad, cuando vamos a ver las cifras, la gran mayoría de los muertos son precisamente delincuentes. Aunque la prensa burguesa en este país y que transmite al resto del mundo daría la impresión de que los muertos son toda gente inocente. En realidad se están matando en purgas internas en gran cantidad. O sea, el objetivo final del crimen es dominar por el terror, pero el objetivo político que tienen los grupos de ultraderecha, que de alguna manera las últimas noticias nos van demostrando que hay relaciones directas, vínculos muy íntimos entre ambos elementos, es buscar la generación de una percepción de que en el país es imposible gobernar, es imposible vivir, es imposible desarrollar un proyecto político que apunte al desarrollo de las mayorías. Eso, transmitido hacia el exterior, daría la impresión, como está mostrando alguna prensa de la burguesía en el resto del mundo, de que el país es un país, como dijo alguien hace tiempo, en una situación de Estado fallido. Cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Las buenas noticias existen, los cambios se están produciendo, a pesar de esta enorme lucha que tenemos, este peso enorme que tiene el gobierno y por supuesto el FMLN como partido de gobierno junto al pueblo para defender los compromisos y cumplirlos, porque para eso hemos llegado al gobierno. Raúl, justamente a ese punto iba, porque ya se ha denunciado desde diferentes gobiernos de Latinoamérica, gobiernos amigos del Salvador, que pues es parte, El Salvador, de la campaña de desestabilización que se ha querido crear en el continente desde gobiernos imperiales, principalmente Estados Unidos, que ha tenido sus tentáculos pues en diferentes hechos que se han orquestado en diferentes países de la región, Ecuador, Argentina, Bolivia, Venezuela y pues El Salvador también. ¿Cómo se ha manejado la situación frente a este tipo de situaciones? Más allá del tema de las pandillas, que tú mismo los decías, sino el tema de la desestabilización política, queriendo buscar la manera de derrocar un gobierno legítimamente constituido como el de Salvador Sánchez Serén. Bueno, pues la ultraderecha, que acá se llama Alianza Republicana Nacionalista y representa la segunda fuerza política en el Parlamento salvadoreño, lleva básicamente una línea de doble moral permanente. Una de ellas es la estrategia desde el inicio, desde que perdieron por segunda vez consecutiva la administración del Estado a partir de perder las elecciones al Ejecutivo, la primera con el expresidente Mauricio Funes y después con nuestro actual presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén. Desde entonces ellos dijeron, nuestro objetivo es recuperar el Ejecutivo a toda costa. ¿Por qué? Porque es necesario volver a la situación aquella que durante 20 años, a través de políticas neoliberales, significó la patrimonialización de los activos del Estado en favor de una argolla, de un pequeño grupo de poder, pero muy poderoso económicamente, que sigue teniendo ese poder económico dentro del país. Eso hay que decirlo. Nosotros tenemos el gobierno, pero el poder es algo que está en disputa y es una disputa permanente. La forma en que ellos adoptan para recuperar el poder es la impedir en todo lo posible la gobernabilidad del país, sobre todo en dos ejes. Uno, estos problemas a que nos referimos de seguridad, pero otro muy importante, el ahogo financiero del gobierno a través del Parlamento, impidiendo que se aprueben créditos, incluso hasta donaciones que tienen que pasar necesariamente por el Parlamento, ellos se han opuesto. Durante los últimos 6 años de gobierno hubo una sola ocasión en que el partido de la ultraderecha aprobó los presupuestos nacionales. Aprobar el presupuesto, en el caso de El Salvador, que es una ley de la República, es algo muy importante. Si no se aprueban, por ejemplo, los presupuestos, no se pueden pagar a los empleados del Estado, no puede funcionar el Estado porque no se pueden disponer de los fondos. Nunca este partido que en su discurso exterior dice, estamos para colaborar, lo que pasa es que no nos llaman, lo que pasa es que no nos tienen en cuenta. En realidad, su accionar no tiene nada tanto a credibilidad de las instituciones y a fortaleza de las instituciones. Hay una enorme debilidad institucional y lo quieren comparar con El Salvador. Dos gobiernos de derecha frente a un gobierno de izquierda. La diferencia entre ambos casos, entre los tres casos en realidad, es que los dos casos de los gobiernos de derecha son profundamente corruptos porque hay una corrupción institucionalizada durante décadas. En el caso de El Salvador, la diferencia es que desde los acuerdos de paz se viene fortaleciendo la institucionalidad. Los acuerdos de paz se firmaron en 1992 y desde entonces prácticamente hubo una reforma constitucional producto de las negociaciones entre lo que éramos en ese momento la guerrilla del FMLN y el gobierno de la nación. Como resultado de eso se produjo una profunda reforma de las instituciones y una profunda democratización de las instituciones para buscar las formas participativas más apropiadas para una situación de democracia creciente, en desarrollo, aún todavía en desarrollo, pero una democracia evidentemente mucho más activa y más viva que las que podemos ver en los casos de Honduras, que recordamos bien el golpe de Estado y la situación por las que sucedieron, y el caso de Guatemala, donde el conflicto se resolvió de una manera bastante fallida, y como resultado tenemos la situación que tenemos en el caso de Guatemala. En el caso de El Salvador es todo lo contrario, la robustez de aquellos acuerdos permitieron consolidar las instituciones y hoy estamos con instituciones que por supuesto son perfectibles, pero que no tienen nada que ver con la cuestión de la corrupción que quieren emparejar con muy mala intención, no solamente el partido de derecha en El Salvador, sino la ultraderecha a nivel continental. Raúl, me queda un minuto ya para finalizar, pero no me quiero despedir sin saber qué está haciendo desde el gobierno el presidente Salvador Sánchez Serén junto con la población salvadoreña para combatir este trabajo de la derecha para desestabilizar el país. Bueno, si bien la decisión de la declaración de terrorismo surgió de la Suprema Corte de Justicia y de la Sala de lo Constitucional, o sea, del Poder Judicial, es el Ejecutivo el que está realmente liderando esta y la decisión, sobre todo del presidente Salvador Sánchez Serén, de no dar tregua a estos criminales y de avanzar en cada uno de los pasos que tenemos como compromiso con el pueblo. Una de las formas es que semana a semana el propio presidente de la República denuncia las maniobras de desestabilización y lo hace en diálogo directo con el pueblo. Es decir, no busca a través de los medios que por otra parte no reproducen demasiado su palabra más que para criticarlo, sino que a través de contactos directos, a través de la Radio Nacional, del canal oficial de televisión y yendo directamente a las comunidades, va y presenta la situación, los informes semana a semana, más o menos como hace, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro cuando es necesario en el caso de Venezuela. En el caso de El Salvador, el presidente Salvador Sánchez Serén tiene eso cada 15 días. Este sábado, por ejemplo, va a estar en San Ignacio, Chalatenango, en el norte del país, una zona histórica de lucha y de combate guerrillero. Ahí va a estar hablando con la población a todo el país sobre lo que está sucediendo. Esa es la forma, trabajar con la gente, explicarle la situación, no eludir los problemas, enfrentarlos, pero enfrentarlos entre todos. Bueno, Raúl, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Vamos a seguir nosotros conversando en los próximos días con ustedes y desde acá la solidaridad con todo el pueblo salvadoreño. Con gusto. Un abrazo a toda América Latina que nos está escuchando. Bien, teníamos al Raúl Yarul, quien es periodista del Frente Framundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, justamente sobre esta situación que también ha denunciado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, frente a la desestabilización que se quiere dar utilizando pandillas terroristas que atacan a la población y buscan generar terror para desestabilizar el gobierno de Salvador Sánchez Serén, unido a quién, a los medios de la derecha y también la canalla mediática internacional. Nos vamos con Calle 13. Los de atrás vienen conmigo. Vienen los de atrás. Yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza, batata

de las Américas, donde están los representantes de las principales empresas del país. También pasaron por aquí los otros candidatos, Mauricio Macri y Sergio Massa. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Bueno, son las 10:57 de la tarde. Despedimos el presente avance informativo. Quien habló para ustedes, Luen Grías Caño, y los invitamos a que continúen disfrutando de la programación que les ofrece la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. El gobierno bolivariano, a través del Instituto Nacional de Tierras, simplifica tus trámites de regularización y tenencia de tierras. Ahora puedes imprimir desde tu casa o centro de conexión el certificado zamorano. Es muy fácil. Ingresa en www.inti.gov.be, llena los datos, regístrate e imprime. De esta manera, ponemos a tu disposición una herramienta más eficiente, porque creemos en tu esfuerzo. Juntos hacemos más. Gobierno bolivariano. Mar para Bolivia. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, continúa en la búsqueda del diálogo con Chile en aras de recuperar el territorio marítimo. Además, emitió comentarios del secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Escuchemos a Evo Morales. Tiene que resolver ese tema del mar. Somos conscientes que hay un tema pendiente. Cuando deja de ser el secretario general de las Naciones, de la OEA, se incorpora a hacer campaña contra Bolivia y contra la demanda. Si cuando era secretario general de la OEA, o tal vez me usó a mí para figurar en los medios de comunicación. Recuerdo cuando era dirigente y diputado, representante de la OEA, venían acá cuando habían conflictos sociales, cuando habían inestabilidad política, y solo venían a defender a gobiernos neoliberales sin tomar en cuenta los movimientos sociales. Es la historia, y todavía sigue, ¿no? Usan los derechos humanos, ¿no? Para cuestionar gobiernos llamados progresistas, a países en vías de desarrollo, o gobiernos presidentes antiimperialistas. Estados Unidos usa, ¿no?, a la OEA para seguir dominándonos. Mar para Bolivia. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pocas veces se han conocido métodos criminales tan bárbaros como la de los narcotraficantes y los paramilitares colombianos. Y yo, por decir esto, no soy anticolombiano, porque Colombia va mucho más allá. Colombia es una patria buena, de un pueblo digno, de un pueblo con historia, de un pueblo trabajador, de un pueblo noble. Nosotros conocemos bien al pueblo colombiano y lo amamos tanto que aquí viven 5.600.000 colombianos. Nosotros amamos al pueblo de Colombia, y cuando denunciamos el paramilitarismo y denunciamos a los asesinos y a los contrabandistas, estamos denunciando a quienes sí son anticolombianos y han matado y asesinado la esperanza de un pueblo en Colombia. Evidenciando al fascismo. Vamos por más música, compartiendo debates, noticias venezolanas, regionales e intercontinentales. Gustos y placeres de nuestra región diversa, confiando en la construcción humanista, respetuosa hacia nuevas formas de practicar la libertad y la justicia. Haciendo del ocio un placentero tiempo personal. Todo esto y mucho más en Surtámbula, tu revista nocturna. Martes y jueves desde las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Aquel que quiera participar de la actividad económica, que participe respetando al pueblo venezolano. Golpe a la guerra económica. Golpear duramente y por fases al capital especulativo y antipatrio. Contra la usura y especulación. Tenga el apellido que tenga, tenga las cuentas bancarias aquí o en el exterior que tenga. Lo vamos a golpear sin contemplación. Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. No es Venezuela quien extrae productos de Colombia irregularmente hacia Venezuela. El fenómeno es contrario. Hay un altísimo contrabando de productos venezolanos que cruzan la frontera irregular e ilegalmente. Vamos a golpearlo.

Guaco, lo eres todo en el tren de la tarde a través de la Radio del Sur 98.5 en Caracas. Y saludo a todas las personas que nos escuchan en el mundo a través de nuestra página web también y quienes nos escuchan en los diferentes estados de Venezuela. Nosotros con esta canción estamos listos para irnos a la segunda estación del tren de la tarde. Nos vamos hasta Colombia y es que el movimiento político y social Marcha Patriótica convocó a los gobiernos de Venezuela y Colombia a encontrar pues una solución diplomática ante la situación que se da en la frontera. El día de hoy este movimiento a través de un comunicado se solidarizó con el pueblo de Venezuela y con el legítimo gobierno bolivariano, así también como las comunidades fronterizas históricamente abandonadas por el Estado colombiano. Teníamos ahí en línea, pero vamos a intentar comunicarnos nuevamente a José Fernando Ramírez, quien es director de Derechos Humanos de Marcha Patriótica. Luego estamos intentando contactarnos nuevamente con él para conversar sobre este apoyo que le están dando al gobierno bolivariano en la lucha contra el paramilitarismo. En este sentido, pues ellos instaron a ambos países a enfocarse en atacar los mayores enemigos de la paz regional. El fenómeno del paramilitarismo, el contrabando de gasolina, los insumos, el ganado, los alimentos y las casas de cambio además ilegales también que existen en la frontera. Dice parte de ese comunicado, llamamos al gobierno, a los gobiernos nacionales a encontrar soluciones diplomáticas conjuntas ante las presentes crisis que se profundizan y que generan daño en los lazos de solidaridad y de hermandad que continúan construyendo desde ambos países y que se han venido construyendo para hacer una realidad de paz de integración regional, según señala el comunicado hecho por Marcha Patriótica. Además, también este mismo documento decía que pues invitó a las comunidades fronterizas y a los gobiernos de Venezuela y de Colombia a participar en el Encuentro Fronterizo por la Paz que se va a realizar los días 6, 7 y 8 de noviembre en la ciudad de Maicao, un municipio colombiano que está cercano a la frontera con el estado Zulia, al occidente de Venezuela, como parte de las iniciativas de paz en la frontera. Ya tenemos en línea ahora sí a José Fernando Ramírez, director de Derechos Humanos de Marcha Patriótica. José, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Sí, buenas tardes para todos los compañeros venezolanos y oyentes de su emisora. Bueno, José, veíamos el comunicado que sacaban el día de hoy en el que instaban ustedes a... el que no sacaron el día de hoy, sino que el comunicado que sacaron y que justamente ustedes instaban a resolver la situación diplomática, pero también apoyaban al gobierno venezolano en la lucha contra el paramilitarismo. Sí, mire, nosotros no nos cansaremos de repetir. Somos absolutamente solidarios con la revolución bolivariana, ¿sí? Para nosotros el internacionalismo proletario se expresa de esa manera. Habrán cosas que no compartamos, pero primero están los intereses del pueblo, ¿sí? de la revolución bolivariana, y lo que no compartimos lo podemos discutir, el método y todo lo que se quiera se puede discutir, y el paramilitarismo no lo compartimos. Y ya está demostrado que el paramilitarismo se está exportando desde Colombia. Hoy lo decía el senador Iván Cepeda en un debate en el Congreso, hablaba precisamente de eso, de que en toda la línea fronteriza colombiana el paramilitarismo se ha venido exportando, porque es la forma de ellos mantenerse y de apoyar las derechas a nivel internacional, a apoyar el fascismo, llamándolo en buenos términos. Ahora, José, justamente parte de ese fascismo no solamente ha llevado a la incursión de paramilitares, sino que estos paramilitares generan otros delitos que son los que hoy combate el gobierno venezolano, que tiene que ver con el tráfico de gasolina, el tráfico también de drogas, otros también el contrabando de dinero, también la violación de muchos delitos en la frontera, que forman parte de una realidad que tiene que ver directamente con estas bandas paramilitares que se han formado en la frontera. ¿Qué proponen ustedes en esta forma de arreglar diplomáticamente la situación? Bueno, primero hay que decirlo, que la revolución bolivariana tiene un problema bastante severo, que es la corrupción de la Guardia Nacional. Eso a mí, y lo digo con conocimiento de causa porque me pasó ahí en Ureña. Llegué a Ureña, yo por cuestiones de seguridad, el gobierno nacional me tiene un esquema, y yo llegué, estando ahí en Ureña, los muchachos que me acompañaban iban lógicamente desarmados y fueron abordados y chantajeados por los civiles que prestan el servicio militar los fines de semana. Yo no recuerdo exactamente cómo se llama eso. Pero además, las vacunas operan para todo el mundo. Yo les decía en esa oportunidad, hablaba con el comandante, que por fortuna muy honrado, el comandante del ejército, ahí, un sargento, les decía: estos civiles que son unos sinvergüenzas deshonestos, que supuestamente son la primera línea de defensa de la revolución bolivariana, se prestan para extorsionar a la gente. Y entonces los paramilitares, que tienen un poder de corrupción grande y que manejan bastantes volúmenes de dinero, pues pueden corromper perfectamente a esos personajes que se prestan. Yo les decía, ustedes son unos bandidos que son capaces de permitir que asesinen al comandante. Estaba en ese tiempo el comandante Hugo Chávez vivo, ¿sí? Prestarse hasta para que asesinen al comandante Hugo Chávez. Eso no es de revolucionarios, eso no es de militares y eso no está bien. Y el comandante del ejército estaba totalmente de acuerdo conmigo, lo sancionó a esos señores que eran civiles que se visten de militares los fines de semana para prestar como los comités de apoyo a la revolución, ¿no? De defensa de la revolución, más o menos, mirando un poco en lo que se daba en La Habana. Esa es la situación. Nosotros no compartimos eso, no compartimos. Condenamos el paramilitarismo, estamos en contra de las derechas. Hoy aquí hay un debate donde le están exigiendo a UNASUR que se pronuncie, pero muchos de los colombianos que están allá fueron desplazados por la violencia, fueron desplazados por los paramilitares, ¿sí? Muchos de esos colombianos que allá fueron desplazados por Álvaro, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que auspiciaba el paramilitarismo, que fue uno de los generadores del paramilitarismo. Esa es la situación y nosotros somos absolutamente solidarios con la revolución bolivariana. Sabemos que tienen una dificultad grande, sabemos que tienen una dificultad grande con sectores de la Guardia Nacional que son corruptos y que se prestan para lo del contrabando, porque es que no sale una gota de gasolina sin que no reciban los señores de la Guardia Nacional, no pasa una gota de arroz, no pasa, y eso lo saben ustedes porque no se puede ocultar, ¿sí? Sin que los señores de la Guardia Nacional no estén sobornados y no estén recibiendo dinero. Esa Guardia Nacional fronteriza, claro, muchas veces fue intervenida por el comandante Hugo Chávez cuando mandaba el ejército. Sí, ahí les va a tocar a ustedes, compañeros venezolanos, hacerle una exigencia de depuración de la Guardia Nacional, y estamos por mejorar diplomáticamente las relaciones, y estamos porque indudablemente de los compatriotas nuestros que fueron expulsados, muchos compatriotas son gente trabajadora, gente honesta, gente que por la mala situación en Colombia y por las garantías que brinda la revolución bolivariana, pues se fueron a Venezuela, ¿sí? Se fueron a vivir a Venezuela porque allá la educación y la salud son gratuitas y todo lo que ustedes y yo sabemos y nosotros sabemos, por esa situación están allá. Pero no, muchos no lo hicieron con el ánimo de delinquir, muchos son gente honesta y contra el paramilitarismo, contra la delincuencia, mano dura. Claro, y por eso José, el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho, y ha dicho que el pueblo colombiano es un pueblo bienvenido en Venezuela y que nosotros hemos además abrazado como hermanos, como lo que somos, y que evidentemente lo que no va a permitir es eso, el paramilitarismo que se desborde en el país y que ataque a través de contrabando, asesinatos, porque además hemos visto cómo bandas paramilitares han creado situaciones difíciles, inclusive han asesinado a personeros, diputados y otros compañeros además que están fomentando la revolución. Ahora, José, ustedes también tienen un encuentro fronterizo de paz el próximo mes de noviembre. Cuéntanos sobre eso. Bueno, yo estoy llegando a Bogotá. Yo estaba fuera, estaba en el campo y estuve casi 20 días por fuera y estoy apenas llegando a enterarme de las cosas. Entonces tengo una reunión ahora en la tarde, si gusta, con mucho gusto mañana o ahora más tarde podemos volver a hablar cuando esté enterado de lo del encuentro fronterizo. Seguro. Entonces, José, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Bueno, compañeros de Radio del Sur, reciban un abrazo fraternal, un abrazo bolivariano, un abrazo de la patria grande de Bolívar, ¿sí? De esa guerra, de lo que se llamó en alguna época la Gran Colombia, pero hablemos de la patria grande de Bolívar, ese abrazo cálido, ese abrazo que nos permita construir el país de la dimensión de nuestros sueños y el tamaño de nuestra ternura. Ese país donde tengamos justicia social, ese país donde nos miremos como latinoamericanos. Así, entonces, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de Marcha y de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, reciban ese abrazo cálido bolivariano, y estamos con la Revolución Bolivariana, duro contra el paramilitarismo, ni un ápice contra de campo para la corrupción y combate a la corrupción y al paramilitarismo. Un paso de compatriotas de la América Bolivariana. Así es, José, muchas gracias. José Fernando Ramírez, director de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, conversaba con nosotros sobre el apoyo que esta organización le está dando al gobierno venezolano en la lucha contra el paramilitarismo y también contra el contrabando. 3:20 minutos, es hora de irnos a nuestras secciones en el Tren de la Tarde. Hoy es miércoles de Maravillas del Mundo Animal y nos cuentan sobre los nuevos dragones enanos de los Andes. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el Tren de la Tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Descubren 3 nuevas especies de dragones enanos en los Andes. Un grupo de científicos descubrió 3 nuevas especies de lagartos enanos con forma de dragón en los Andes ecuatorianos y peruanos. Las especies que fueron descubiertas por investigadores de Ecuador, Perú y Estados Unidos difieren de sus parientes más cercanos en el tamaño, el color y el ADN. Los 3 lagartos pertenecen al género Enyalioides, que son diurnos y viven en selvas tropicales, como el Chocó o la parte occidental de la cuenca amazónica, y en los bosques nublados de los Andes. Los científicos calificaron el hallazgo de sorprendente, dado que esos lagartos están entre los de mayor tamaño y color en las selvas de Sudamérica. El equipo de los investigadores recogió varios tipos de lagartos durante un viaje a Ecuador y Perú. Compararon luego esos especímenes con los que atesoran diversos museos de historia natural en todo el mundo y sospecharon que no pertenecían a la misma especie. Un estudio de su ADN confirmó que estaban ante 3 ejemplares desconocidos de lagartos. En los últimos años se ha duplicado el número de especies conocidas, demostrando así que la diversidad de esos destacados lagartos había sido subestimada. Su descubrimiento eleva a 15 el número de especies del género Enyalioides. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el Tren de la Tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Le agradecemos a nuestro compañero Eber Castellanos, quien nos narró este maravilla del mundo animal, los nuevos dragones enanos en los Andes. Y el refraneando de hoy de Marayera Chirinos nos dice: al buen entendedor, pocas palabras. Refraneando. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Indica la inutilidad de hacerse el sueco o alegar incomprensión cuando se le aplica un retrueque o se le endilga una indirecta. Refraneando. 3:22 minutos, el refraneando de Marayira Chirinos. Tenemos que ir a la pausa en el Tren de la Tarde. Al regreso tenemos más información para ustedes. Nos vamos con música. Esto es Radio Candela. Vuélvete canción.

el autor intelectual del crimen, del descuartizamiento de Eliana Argueta. Se intercambia correos con el ciudadano Dani Abreu Abreu, que es pareja sentimental de la señora Andrea Susana González de León, y le suministra imágenes satelitales de la dirección de la residencia del compañero Diosdado Cabello Rondón allá en San Antonio de los Altos. Y quiero informar que tanto la ciudadana Andrea Susana González de León y su pareja han sido capturados y están a la orden de la justicia venezolana. Evidenciando al fascismo. Somos la Radio del Sur. El Orsa, 96.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Seguro en mi destino, solo quédate conmigo, recorriendo este camino. Fueron años navegando, yo prometo darte el alma. Habrá canciones para rato, hoy comienza un nuevo trato entre tú y yo. Pero mi voz y una canción, las luces seguirán brillando. Te seguirá cantando, te doy mi voz y una canción. Las luces seguirán brillando, tranquila vida que tú y yo bailamos. Na na na na ne, na na na na. Bailamos. Na na na na ne, na na na. Cosas para darte, hoy comienza un nuevo viaje. Te contaré todos mis sueños, escribiendo un nuevo cuento. Solo intento ser honesto para abrir tu corazón. Y fue tu amor quien hizo todo para escribir esta canción. Te doy mi voz, te doy mi voz y una canción. Te seguirán brillando, mi voz te seguirá cantando. Te doy mi voz y una canción. Las luces seguirán brillando, tranquila vida que tú y yo bailamos. Na na na na ne, na na na na. Bailamos. Na na na na ne, na na na na. Y ven conmigo, traigo versos para aliviarte las heridas. No des espacio a la nostalgia, el sol brilla cada mañana. Ven, ven, te doy mi voz. ¡Aló! ¡Apriétame! Tú y yo bailamos. Bailamos. 3:35 minutos, eso era Ronald Borjas, te doy mi voz desde Venezuela. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde. Antes de irnos a la próxima estación, yo quería comentarles que justamente hoy Ayotzinapa conmemora 11 meses de no tener respuesta por la pérdida de los 43 normalistas desaparecidos en esa ciudad. El día de hoy hay una huelga de hambre que se extenderá por un mes en el marco de 11 meses de esta desaparición forzada de los 43 normalistas. Ya el mes que viene esperaremos a un año de esto, que aún pues sus padres no tienen ningún tipo de respuesta. También la situación que sigue fuerte es en Guatemala, y es que justamente ya el pueblo pide a Otto Pérez Molina que renuncie. Él dice que no va a renunciar, que va a ir a la justicia, pero la justicia dice, bueno, mira, estamos evaluando porque probablemente vamos a juzgarte por los delitos. El Congreso está evaluando si quita o no la inmunidad, para la inmunidad presidencial que tiene como primer mandatario de la nación. Así que hay toda una situación que nosotros vamos a estar muy pendientes. Inclusive se suma a esto la renuncia del embajador de Guatemala ante la ONU. Así que pues todo el gobierno de Otto Pérez Molina en crisis, una crisis institucional que busca una solución real y que el pueblo pide a través de las elecciones tras la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Nosotros a las 3:36 minutos nos vamos ya a la última estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta Venezuela. Este viernes se estrena Carga Sellada, una producción en una coproducción Bolivia-Venezuela. Ya tenemos en línea a la productora venezolana Isabel Caroto. Isabel, bienvenida al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Muchísimas gracias, Alejandro. Y además, qué maravilloso, se llama El Tren de la Tarde. Así y el, y la película Carga Sellada es sobre un tren. Así es. Que Isabel, cuéntanos sobre justamente el tema de Carga Sellada y además cómo nace la historia. Isabel, ¿nos escuchas? ¿Qué pasa? ¿Aló, Isabel? ¿Aló? Ah, ahora sí. ¿Aló? Ahí sí estás con nosotros nuevamente, ¿nos escuchas? Sí, cómo no, te escucho perfectamente. Bueno, Isabel, te preguntaba de qué va Carga Sellada, que nos contaras cómo nace la historia. Sí, mira, es una historia que se escribió hace 5 años, más o menos. Bueno, hemos estado 5 años trabajándola y tiene que ver con las cargas tóxicas que envían los países foráneos a América Latina, los países de Europa. Y bueno, es una carga que llega a Bolivia y que lo monta en un tren, y ese tren tiene un destino, pero los pueblos custodios de su tierra intentan impedir que esa carga tóxica llegue a alguno de los pueblos del altiplano boliviano. Esa es básicamente la historia de Carga Sellada. Isabel, ¿y cómo llegan ustedes a ese tema, a desarrollarlo de esa manera? Sí, bueno, esta es una historia original de la directora, de Julia Vargas, que es boliviana, y fue un hecho de la vida real que sucedió en Bolivia en el año 1995, sobre una carga tóxica que llegó a Bolivia y que, por supuesto, casi todo el pueblo boliviano se quejó e intentó impedir que eso entrara, o por lo menos que quedara allí, porque era una carga tóxica. Y bueno, ella comenzó ese proceso de producción de guión, después fue corregido Juan Claudio Lechín, que es el co-guionista, y después de eso, por supuesto, comenzó el proceso de preproducción, de buscar coproductores, de lograr ese sueño de hacer una película que de alguna manera también denunciara el que los países de Latinoamérica siempre están perjudicados con las cargas tóxicas de otros países. Isabel, ¿cómo fue el proceso para llegar hasta Venezuela y ser una coproducción Bolivia-Venezuela? ¿Cómo se dan esas negociaciones? ¿Cómo llegan a ustedes con este proyecto? Gracias, bueno, al trabajo maravilloso también que tenemos de cinematografía, que tiene una modalidad que se llama coproducción minoritaria, y en ese momento Luis Girón, que es el otro productor venezolano, hizo contacto con la directora boliviana, con la productora boliviana, que es Pilar Valverde, y comenzamos a conversar. Después de eso, bueno, vamos a intentar nuevamente comunicarnos con Isabel porque estamos perdiendo la llamada, está ahí teniendo interrupción. Pues fíjense que ya ahí interesante esta postura de el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela, que hace esta coproducción y apoya coproducciones minoritarias, y pues interesante ver esta propuesta que se hace entre ambos países, Bolivia y Venezuela, Carga Sellada, que llega a las salas de cine a partir de este viernes 25 con actores tanto bolivianos como venezolanos que van a estar presentes en esta actividad. Pues a partir de este viernes 28, esa película, que es una historia que transcurre en la década de 1990 en Bolivia, cuando el gobierno de ese país pues permite la entrada de este cargamento, como nos contaba a nosotros Isabel, tóxico a bordo de un tren que va a destino al altiplano, con el objetivo pues de ser descartado en descargado en algún paraje, y esto pues lleva al alzamiento de las poblaciones que no quieren que se intoxiquen sus tierras a través de este cargamento y buscan la manera de frenar la carga. Es parte además del trabajo que se viene haciendo de la cinematografía latinoamericana, por el apoyo, por además también el trabajo conjunto y fortalecer el cine de la región, que hemos visto además cómo en los meses anteriores y en los años anteriores se ha venido fortaleciendo, y en Venezuela hemos tenido además la oportunidad de poder ver producciones audiovisuales de diferentes países que son buenas, por decirlo así, sería una palabra muy suave, o excelentes, de excelente talla, que han venido además dándonos diferentes perspectivas de lo que es el cine latinoamericano o el cine centroamericano y el cine sureño también en el continente americano. Son las 3:41, nosotros estamos ya intentando nuevamente establecer este contacto con Isabel, a quien ya tenemos otra vez en línea. Isabel, nos comentabas que habían tenido apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela. Correcto. A través de... Sí, exactamente, con la modalidad de coproducción minoritaria, a través del apoyo del CENAR, que es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, recibimos el apoyo y bueno, pudimos cumplir ese sueño de hacer una película latinoamericana con Bolivia y México, porque México también participa y hay una participación financiera también de Francia. Ahora, ¿cómo fue la experiencia de la grabación en Bolivia? El clima, la situación de ambiente, veíamos en el tráiler que hay algunas locaciones que son bastante desérticas, ¿no? Sí, porque bueno, fueron casi 40 locaciones diferentes y se grabó desde Oruro, se salió en el mismo tren que se ve en la película, que es un tren de colección del Museo de Machacamarca, salimos desde Oruro hasta el Gran Salar de Uyuni, son más de 40 locaciones y bueno, las temperaturas, imagínate, yo a mí me tocó la responsabilidad de ser la asistencia de dirección, que no estoy acostumbrada a ese frío inclemente, y trabajamos a menos 20 grados, menos 21 en ocasiones, menos 25. Fue un proceso inicialmente de adaptación, ¿no?, a esas temperaturas, un trabajo muy duro, muy arduo, porque bueno, fue casi todo haciendo el mismo recorrido de la película en el tren, todo el equipo de producción, que fue más de 40 personas, entre equipo venezolano, boliviano y mexicano. Isabel, ¿ya la película se ha estrenado en otros países y ha hecho algún recorrido por festivales? No, eso es lo bonito, que la directora nos ha cedido a nosotros el estreno mundial en Venezuela este viernes, porque en Bolivia se estrena en noviembre. Primero lo vamos a hacer en Venezuela este viernes y posteriormente se va a hacer en Bolivia. ¿Y tienen ya las salas de cine, Isabel? Bueno, hoy nos confirman las salas de cine, pero salimos en 5 salas de cine el viernes, de los centros comerciales, Paseo, Millennium, Lido, pero tenemos la confirmación hoy en la tarde, al final de la tarde. Sabes que eso es un ciclo, cuando van saliendo las películas, entran las otras, ¿no? Sí, bueno, entonces nada. Es un ciclo que uno tiene que esperar el chance. Sí, Isabel, bueno, nada, dejo los micrófonos para que seas tú misma quien invite a la gente este viernes a ir al estreno de Carga Sellada. Sí, como no, bueno, invito al público venezolano a disfrutar de esta obra, de esta película latinoamericana, que es una belleza, que muestra todo el paisaje hermosísimo del altiplano boliviano, y además no solamente por eso, sino que es una película en la que se concretan y se unen tres países latinoamericanos para lograr un gran sueño de hacer una película con altos costos, pero que se hizo con mucha pasión, con mucho amor y con muchas identificación del tema local y de exaltar los valores que nos identifican como latinoamericanos y como venezolanos, bolivianos y mexicanos. Isabel, te agradecemos muchísimo este contacto, les enviamos desde acá el deseo de mayor de los éxitos en este estreno el próximo viernes, y sabemos que va a ser seguramente muy bien aceptada por todos los venezolanos y las venezolanas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Isabel Caroto, productora venezolana de Carga Sellada, la película que se estrena este próximo viernes a nivel mundial, porque la primera proyección que se va a dar en Venezuela este próximo viernes 28, una coproducción Bolivia, Venezuela, México y Francia, que también participa en esta película que se llama Carga Sellada, una película pues que muestra un hecho basado en un hecho de la vida real en el año 1990, cuando un tren llegaba lleno de carga tóxica al altiplano y el pueblo decide luchar para que esa carga no contamine sus tierras. Así que no pueden perdérselas, vamos a estar pendientes nosotros de llevarles la información a qué salas va a llegar esta película este próximo viernes en su estreno mundial. ya que en Bolivia, que es el otro país donde va a estrenarse este año, llega en el mes de noviembre. 3:45 minutos, este tren, pero con una carga abierta, porque este tren no lleva ninguna carga tóxica, más bien lleva muy buena información. Se tiene que despedir hasta el día de mañana. Trabajamos para ustedes Alejandro Silva y Amizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. La invitación es para mañana a las 2 de la tarde para que viajen nuevamente con nosotros en el tren de la tarde. Nos vamos con música. Esto es Caibo desde el Zulia en Venezuela. Te llevo en mi corazón. Hasta mañana. Que de ti en este mundo cero es la gravedad. Si tocas tú mis manos me pongo a volar. Me pegaste cariño, plantaste bandera al estilo de la vieja escuela. Juraste cariño, mirada sincera, de Madrid a Venezuela. Te llevo en mi corazón. Dale tiempo al corazón para que sea de verdad. El más fuerte la tira, un experto será, espantando a la soledad. Me pegaste cariño, plantaste bandera al estilo de la vieja escuela. Juraste cariño, mirada sincera, de Madrid a Venezuela. Te llevo en mi corazón. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.